Shalom, que Adonai le bendiga, es mi oración y mi deseo. Bienvenido una vez más a este encuentro con la palabra del Señor. Quien le habla, el pastor Ángel Gerber, desde la ciudad de Tel Aviv, desde el Estado moderno de Israel, donde estamos compartiendo la palabra del Señor hasta lo último.